hoy es el día de la amistad, día del amigo, de la amiga. Y al momento de programar una nota en torno a esta efeméride tan linda, dije, ¿quién puede ser un amigo? ¿Dónde puede estar ese amigo en particular? Personaje peculiar. Y yo dije, claro, sí. El amigo de todos. El amigo de todos, olvídate. De Triqui, del perrito Triqui. Dije, Mechi. Mechi Cuello tiene que estar en la Vuelta al Dial. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, chica, ¿cómo están? Bueno, yo muy bien. Muchas gracias por esas palabras. Y Triqui es el amiguito de todos. Tal cual. El negrito de todos. Sí, sí, y sí. Y todas. Así es, así es. Mechi, bueno, contale a la gente quién es Triqui, porque yo te la presenté ahí a la nota, pero me gusta siempre escucharte a vos sobre esta historia tan linda y tan particular. Bueno, Triqui, como el público se renueva. Exactamente. Como dice una conductora por ahí, es conocida la historia de Triqui, pero bueno, Triqui, para el que la oye recién, Triqui es un perrito que fue abandonado en la zona del anfiteatro Casa de Gobierno. Su hermanito encontró un lugar donde vivir y estarse ahí por a través de los años, y bueno, Triquito se fue haciendo grande y pasando todas sus etapas en la calle, en las calles. Uh-huh. Pero bueno, él agarró como su morada, como su lugar de pertenencia, el centro cívico, la Casa de Gobierno. Sí. Así que yo lo conocí a Triquito ahí, como un empleado más, 7 uh-huh. de la mañana, esperando con todo el personal paradito en el fichero. Sí. Y después entrar y recorrer todos los pisos, los subsuelos, cocinas, oficinas, desde el ministerio hasta el gobernador y así. Manejándose como si fuera su lugar y amando ese lugar. Mm. Él entraba por personal, lo esperaban con el desayuno, los chicos de personal, pollo con arroz. Desayunaba ahí con Daniel, quien le llevaba la vianda diaria, uh-huh. y de ahí arrancaba. Así que de ahí se iba, saludaba a todos, y de ahí se iba, por ejemplo, a la legislatura, a la Cámara de Diputados, y hacía lo mismo, y después pasaba a alguna escuela y alguna otra, a la universidad. Bueno, siempre en esos lugares. Uh-huh. Así lo conocía Triqui. Así lo conociste, y bueno, después hubo ahí una historia también en el medio, que fue el tema de la adopción, ¿no? Sí, lo conocí, cuando lo conocí a Triqui, en realidad la primera vez que lo vi fue porque mis compañeros, yo estaba de vacaciones, mis compañeros de trabajo me hablaron por teléfono que había un perrito que estaba muy mal, y con un golpe muy muy terrible, que bueno, yo le di un número de un veterinario, lo llamaron, lo atendió, yo me reincorporaba a los dos días o al otro día. Así que ahí nomás lo conocí, y cuando llegué después de las vacaciones me encuentro con Triqui. No lo había visto antes, porque yo en ese momento estaba adscrita al Ministerio de Desarrollo Social en la Pellegrini Quintana. Y había ido por unos 4 años que duran las gestiones, y bueno, sí. Volví y lo encontré a él muy, muy mal. Le había pegado una patada muy, muy fuerte en la médula. Así que, bueno, Triqui casi no caminaba. Sí. Así que, bueno, fue muy duro y una etapa muy difícil que tuvo que atravesar, un tratamiento muy largo, pero bueno, costó, pero lo hicimos, lo acompañamos y lo hicimos. Y después en el medio surgió una adopción que no resultó. Y después al tiempo otra, que tampoco resultó. Y bueno, la desesperación de todos, mis compañeros y yo en Casa de Gobierno, es ¿qué hacemos ahora? Una frustración, claro. Y la verdad que era como un hijo para todos. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo hacemos para cuidarlo? Y bueno, en ese momento las redes sociales no eran tan fuertes como son ahora. Y dijimos, bueno, hagamos una página. Y bueno, y con unas compañeras hicimos una página. Con una de ellas, en particular, hicimos una página. Sí. Esperando que sea un lugar como para que la gente, cuando lo ve, pueda publicar su fotito, decir, clic, monitorearlo de alguna manera. Sí. Y bueno, resultó que la página fue, no sé, como algo mágico, que empezó a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Y se hizo inmensa. Uh-huh. Al punto que, bueno, alguien mandó la historia de él a TN. Y bueno, desde TN nos llamaron y nos hicieron una nota bellísima, como de 2 horas, y bueno, y ahí es como que explotó la página y pasó a tener seguidores en, alrededor del mundo, ¿no? Uh-huh. Tiki lo sigue en Irak, en Bélgica, en Bulgaria, sí. En Colombia, en Estados Unidos, en Canadá. Nada, es inmenso. Es internacional, olvídate. Sí, es inmenso. Sí, la verdad que es una cosa, viste, que nos sorprende día a día. Tal cual. La magnitud nos sorprende día a día, siempre bien. Siempre desde lo que, viste, eso que nos pasa, que podamos compartirlo con otra gente, con otras culturas, con otros países, viste. Una lucha que se extiende a lo largo del mundo y que de alguna manera nos hermana. Exactamente. Mechi, y contanos sobre el surgimiento de la Asociación Civil Triqui también, que es un laburo inmenso el que llevan adelante. Sí, bueno, fue andar, ¿viste? Echamos a andar, ya te digo, con la página del 2016. Sí. Y bueno, y tratamos de hacer una construcción lenta, del día a día, con paciencia y bueno. Llevamos una línea, una manera de publicar, una manera de contar los casos de los perritos cuando los ofrecemos en adopción. Sí. Nosotros no decimos un perrito macho en adopción. Sí. Nosotros contamos que ese perrito, le ponemos nombre para que deje ser NN, y contamos, averiguamos la historia y luego la volcamos en un relato. Sí. Y eso, la verdad, que ha dado resultados pero maravillosos, y bueno, tal es así que en un año y medio llegamos a las 100 adopciones, chicas, 100 adopciones de perritos que consiguieron orar. Es una un orgullo muy grande, aparte, 100 perritos que tienen un hogar, que cambió su destino, que muchos han sido maltratados, rescatados de enfermedades muy duras, bueno. Sí. Y vamos a seguir, ¿no? Totalmente. Vamos a seguir con esto porque y camino a la asociación empezó esto, así como soñamos la página, empecé a soñar ya de manera individual este proyecto de hacer la asociación. Sí. Y me llevó un tiempo saber si estaba dispuesta, saber si podría, saber si estaba a mi alcance, si yo estaba a la altura de ese proyecto, qué es lo que tenía que dejar, qué es lo que tenía que adquirir, y bueno, sí, después de meditarlo mucho tiempo, lo hice realidad, lo plasmé en papel y fui llamando a las personas que consideré en ese momento podrían aportar a la institución lo que yo quería y para lo cual había sido fundada y para lo que lo llamaba. Exactamente. Bueno, caminamos el primer año y caminamos como pudimos porque nos atravesó la pandemia, esto que le ha pasado a todos. Sí. Así que, pero con pandemia y todo, las adopciones siguieron, el trabajo de rescate siguió, la concientización a través de la página siguió. Nosotros también tuvimos asamblea a principios de año y la comisión se cambió y la verdad que es maravilloso poder encontrarme ahora con gente afín. Y con gente que trabaja con alegría, con gente que da todo y que no mezquina. Y bueno, es todo como nos reunimos mes a mes y siempre es lindo contar lo que nos pasa, lo que no nos ocurría antes. Exactamente. Pero bueno, aparte, esto pasa, Mechi, ¿viste? Mechi, lo lindo de la asociación, y te digo por lo que sigo en la página ahí de ustedes en Facebook, es justamente lo que mencionabas, ¿no? Que no es solamente, bueno, qué sé yo, un ejemplo, te tiro machito en adopción, tal cosa, ¿no? Está buenísimo porque ya ponen el nombre, cuentan la historia, y la otra que también es muy interesante lo que hacen, que estoy siguiendo en este caso, cómo va evolucionando Remolino, por ejemplo, uno de los perritos. Está bueno eso también, ¿no? Porque por ahí hay muchas páginas que dicen, bueno, le pasó tal cosa a un perrito y quedas ahí y no sabes después si se recuperó o no se recuperó, si lo adoptaron o no. Y bueno, creo que ustedes logran eso, ¿no? Como una continuidad y que los que estamos del otro lado siguiendo sepamos qué pasa. Es como que encontrás encontrás la comunicación. Exacto. Tal vez es tricky, ¿no? Que tiene ese algo como único, agilado. Pero bueno, es como que logras cierta comunicación con la gente que no lo ves en otro lado. O sea, la gente es... Primero, seguramente porque somos muy simples, hacemos una comunicación simple. Nosotros no somos licenciadas, ni vamos a cursos, ni ganamos becas, ni estamos para dar cátedra de esto. Esto se hace día a día, con el corazón, con las manos, con las armas que se tienen, se sufre mucho. Muchas veces nos equivocamos y son, por suerte, son mayores las que acertamos, pero todo es un aprendizaje continuo. No somos soberbios y esto que creemos quisimos hacer, lo hacemos con personalidad, lo planeamos así y así va a ser. No permitimos que nadie por el medio nos quiera torcer el rumbo, ¿entendés? O sea, esta es nuestra manera de comunicar y esto ha dado resultado porque 100 perros se han dado, porque es infinita los logros, ¿no? Sí, muy entonces importante. Es lo que la gente quiere, que le cuentes la historia, si rescataste un perrito siguió la evolución, porque mucha gente pone su dinerito, su platita en los tiempos que corren, que es todo muy duro. Entonces a esa gente el respeto, decir, este dinerito que vos aportaste con tanto amor, está acá, mira cómo va el perrito y lo vamos a hacer desde que Remolino lo encontramos y asumimos la responsabilidad de devolverlo a la vida hasta que vamos a empezar, estamos planeando, él tiene que cuidarse la sarna para poder empezar el otro tratamiento y bueno, ya vamos adelantados con eso, ¿viste? Vamos paso a paso, aunque él todavía esté recuperándose. Exactamente. Y así lo hacemos con cada uno. Con cada uno, olvídate. Ahora agregamos los spots, que si seguís la página también lo vas a ver, que es del maltrato. Hicimos un spot muy bonito porque nos llamaron desde Colombia y Perú para participar en una marcha contra el maltrato internacional y bueno, como estamos lejos, participamos de esa manera y aportamos un spot que está en la página. Y ahora sumamos otro que es esta necesidad imperiosa de poder trabajar en conjunto o en buena sintonía con Zoonosis, con Ambiente, con el municipio para que en la casilla, el quirófano móvil que tiene el municipio empiece a girar por la ciudad y empiece a hacer lo que tanto se necesita. Que en ese lugar solito y con poquitas castraciones por día, por más que se hagan, no alcanza para cubrir todo esto que ya se fue, viste, de una manera tremenda. Y bueno, y hay que empezar a trabajar seriamente. No esta gestión que, bueno, ha pasado, lo de la pandemia le pasó a esta gestión, le pasó a nosotros, le pasó a todos. Pero bueno, acá han pasado muchas gestiones, viste. Muchas gestiones y las políticas públicas no están. Pasó Torroba, pasó Alto Laguirre, pasó Tierno, pasaron montones. Y bueno, y seguimos en lo mismo, nada. Entonces, bueno, el esfuerzo mayor es saber cómo logramos en el futuro. De alguna manera tenemos que lograr consensuar las ONG con el Estado municipal para poder hacer un trabajo articulado, interesante y a futuro, ¿no? Que nos devuelva esto de poder ir controlando lentamente, porque esto va a ser un proceso lento, la sobrepoblación. Exactamente. Sí, la verdad que sí. Mechi, muchísimas gracias por tu tiempo. Mandale un beso a Triqui, decirle que acá tiene muchas tías y tíos. Bueno, el bolito, fuimos a caminar a la comuna, ahora cenó y se fue a dormir. Ah, bueno. Hace mucho que no lo veo a Triqui. Pero sí, bueno, chicas, un gusto para mí. La verdad que me llamen, que lo quieran a Triqui, para mí es hermoso. Es una de las cosas más hermosas de la vida. Para mí, la asociación Triqui son mis hijos. Así que bueno. Acá estamos andando, vamos aprendiendo, tenemos muchísimos proyectos, estamos embarcados en muchísimas cosas interesantes, sin parar, tranquilo, pero sin parar la cabeza, sin parar las manos y ver qué podemos dejarle a las nuevas generaciones. Muy importante. Porque algo le tenemos que dejar, no solamente problemas. Sí, es cierto, muy importante tu reflexión. Sí. Mechi, te mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Gaby, un abrazo para vos, para tu compañera que creo que está ahí. Sí, y bueno, y prontito nos veremos. Ojalá con Triquito, vamos a ir a visitarla. Dale, muy bien. Te esperamos. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, Mechi. Bueno, saludos para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Gracias, chicas, gracias. Pasaban las palabras de Mercedes Cuello, integrante de la Asociación Civil Triqui. Bueno, quería hacerle una especie de homenaje en este Día de la Amistad.